está acabando el amor y tú no haces nada por evitarlo. Poco a poco muere mi pasión y tú no haces nada por remediarlo. Lentamente se escapa la miel y el recuerdo del primer beso. Ya no siento temblor en la piel cuando te acercas, te siento ajeno. Y el espacio vacío entre tú y yo crece con tus ausencias, crece con mi dolor. Y el espacio vacío entre tú y yo me está viendo una herida muy dentro del alma que solo se cura si dices que me amas, o solo me mata si dices adiós. Se me está acabando el amor, no hay brillo en mis ojos cuando te pienso. Es rutina, cansancio, rencor, ¿o es acaso el paso del tiempo? Si tú sientes lo mismo por mí, no vale la pena seguir fingiendo. Si me amas, renueva este amor. Si me olvidas, no perdamos más el tiempo. Y el espacio vacío entre tú y yo crece con tus ausencias, crece con mi dolor. Y el espacio vacío entre tú y yo me está abriendo una herida muy dentro del alma que solo se cura si dices que me amas, o solo me mata si dices.